Juan y su hecatombe. El programa líder en las mañanas de la radio. Contacto FM. La seguridad social no es un gasto, es un derecho humano fundamental y la vamos a defender entre todos. Por más y mejores prestaciones. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Hoy la pelea quedó. Muy buenos días para toda la audiencia del programa de Hecatombe. Un saludo muy grande para Juan. Para todos nuestros compañeros y compañeras del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, también para ellos vaya un saludo enorme. Bueno, el día de ayer estuvimos realizando algunas recorridas por la ciudad, con algo de audio y conversando con los vecinos, y realmente se ve reflejada esta cuestión de la preocupación evidente, y no tiene que ser de otra manera tampoco, ¿no? Estamos hablando de la seguridad social, de un derecho humano fundamental, de un sistema que prevé la protección integral. Estamos hablando de la protección integral del desarrollo de la vida del ser humano en diferentes momentos, etapas que se pueden dar en el transcurso del vivir, ¿no? Y paradójicamente uno queda reflexionando cuando a veces algunos actores políticos o incluso representantes sindicales dicen: la gente no está preparada para hablar de la seguridad social. Realmente esto es una pregunta que yo me encantaría compartirla con usted. ¿A ustedes les parece que usted, vecino, vecina, jubilado, laburante, el bolichero de barrio, no está preparado para hablar de la seguridad social? ¿No tenemos fundamentos como trabajadores, como jubilados, como madres que cobran asignaciones familiares para hablar de lo que es la seguridad social? Cuando nosotros estamos diciendo que hay miles de jubilados que cobran la jubilación mínima y la canasta básica integral está cerca de 97.000 pesos, y la gente está cobrando menos de 15, los jubilados de las jubilaciones mínimas, digo, realmente uno en el quehacer de todos los días, en el vivir cotidiano, no estamos preparados para sentarnos y discutir la reforma de la seguridad social. Creo que esto se le pretende dar una visión, un enfoque muy técnico, muy economicista, y la realidad es que la gente con el rebusque cotidiano está preparado para hablar de estas cuestiones. Estamos, si vamos a hablar de reforma, bueno, vamos a hacerlo con un aporte popular, y para eso también se creó el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Está integrado por trabajadores de diferentes actividades laborales, y históricamente se presenta un proyecto alternativo, porque no solamente salimos a denunciar esta situación, o sea, salimos a denunciar esta intención de reforma que viene de recorte, que viene en una mano de recorte, y que más allá del gobierno de turno, el silencio de quienes tendría que representar a la oposición es realmente alarmante en esta situación. Porque este silencio que se ha generado demuestra cierta aprobación, ¿no?, de esta situación, de que, bueno, que ahora se ha dado hace un par de semanas un silencio rotundo, incluso hasta de la comisión de expertos, ¿no? Estamos extrañando las declaraciones del señor Rodolfo Saldain, por ejemplo, pero más allá de estas cuestiones, no se habla de la reforma de la seguridad social. Se da hasta hace un par de semanas un par de declaraciones de alguno de los expertos diciendo, bueno, aprobamos la es necesaria el aumento de la edad para jubilarse, con una soltura de palabra realmente violenta, porque estamos hablando de la realidad de miles y miles de trabajadores y trabajadoras que no se está contemplando en sus diferentes actividades laborales, el desgaste físico, psicológico, mental de estos trabajadores, que no se contempla tampoco la situación actual de las actividades laborales en nuestro país. ¿Cuántos son los desocupados? ¿De qué forma esta situación de vulnerabilidad de trabajo, que si bien se viene dando desde hace unos cuantos años, se profundizó con esta situación sanitaria que vivimos en los últimos años? ¿De qué manera va a afectar esta situación a estos trabajadores el día que vayan a generar el trámite de jubilación? También tuvimos declaraciones en el correo de la semana, se estuvo hablando de las diferentes prestaciones o servicios que brinda la Seguridad Social. Con el tema de algunos tratamientos, por suerte se dio la movilización de los técnicos tratantes, de familiares, incluso algunos también beneficiarios de estos servicios. Y bueno, y se hubo un reajuste en las declaraciones y se dijo, bueno, se va a regular que se concurra, que se realice el tratamiento, se va a llevar un mayor control. Y bueno, y pa, ¿no? Sabemos cómo es esto, ¿no? Es de marcha y contramarcha. Pero esto lo que nos demuestra una vez más es que, bueno, que la organización ciudadana, la organización social, el diálogo social, hace que las cosas realmente se revean, y se baje el tenor, porque si no hubiera pasado nada, por ejemplo, cuando el año pasado se trató el tema de los lentes, ¿no? El apoyo económico que brinda BPS para el tema de los lentes, no hubiera quedado por esa también, ¿no? Como era la intención con esto del tratamiento. También se salió a hablar del tema de las viviendas para los jubilados y pensionistas que da BPS. Se están hablando de muchas cuestiones, todas de recortes. Se hablaron de las bonificaciones a las diferentes actividades laborales, que son 50 las actividades laborales que están bonificadas, que tiene que ver también con luchas sindicales, ¿no? De los diferentes sindicatos que representan estas actividades laborales, que vieron la necesidad de esta bonificación, que no es ni más ni menos que de alguna manera, comprar o bonificar el desgaste físico de un cuerpo humano, ¿no? Porque estamos hablando ni más ni menos que de eso. No estamos hablando acá de una viveza criolla, ni mucho menos. Estamos hablando de que son 50 actividades laborales que están bonificadas, que se ha hecho todo un estudio que comprueba ese desgaste físico, psicológico de los trabajadores, y que bueno, que eso ha llevado a que de alguna forma la Seguridad Social, bueno, cubra ese desgaste con las bonificaciones, que no es ni más ni menos que lo que pasa con el tema de las rentas, ¿no? Cuando algún trabajador o trabajadora recibe una renta por alguna lesión física, es más que nada eso, una vez otorgada la renta, el sistema no hace más que cubrir el aporte económico, y la persona buscará su forma de sobrellevar a veces esa lesión física, ese dolor crónico muchas veces. No estamos hablando de otras cuestiones que de esto. Y realmente preocupa el silencio, porque ahora uno todo está enfocado en el referéndum, un poco también paradójicamente en las elecciones de BPS, y quienes son candidatos y candidatas a estas elecciones poco hablan de la reforma de la Seguridad Social, como que si se tratara de un tema aparte, de algo que no tiene nada que ver con las elecciones de BPS. Realmente esto más que nada apunta a una reflexión de personal de cada uno, evaluar estas cuestiones. En esta organización del movimiento hemos tenido, seguimos teniendo y seguiremos teniendo una intención amplia de apertura política y social de discusión de este tema. como decíamos en la audición anterior, históricamente hay un proyecto alternativo elaborado por trabajadores. Por trabajadores, en este caso de la seguridad social, que bueno, que atendiendo a su experiencia profesional y laboral, decidieron contribuir con la realidad de miles de trabajadores, con la cruda realidad, ¿no? La desigual realidad de miles de trabajadores con este proyecto alternativo. Es decir, bueno, estamos en contra de esta reforma economicista neoliberal, proponemos esta alternativa. Esa alternativa que, a ver, vamos a ser claros, ¿no? Si no cuenta con el apoyo de muchos actores sociales, sindicales, sociales y políticos, es porque el recorte o el reajuste va para el lado del gran capital, no va para el lado de los trabajadores. ¿Está? Entonces, lamentablemente, hay quienes se deben más al gran capital y bueno, se fundamenta con diferentes razones, ¿no? Como que bueno, este sector muy reducido, cada vez más reducido de la sociedad, son quienes de alguna manera nos van a sacar de la crisis. Pero saben una cosa, paradójicamente, si uno tiene como una reflexión, ¿no? Estamos todavía en el transcurso de la novena ronda de Consejo de Salario, ¿no? Pero en la octava ronda, quienes pagaron mayoritariamente la crisis y la van a seguir pagando, lamentablemente, fueron los trabajadores. Porque fue a ellos quienes se les aplicó la caída del Producto Bruto Interno. Ahora yo quiero saber, cuando haya una mejora del Producto Bruto Interno, si se va a dividir también con los trabajadores estas ganancias. Nunca ha sido así, la verdad, ¿no? Pero bueno, ahí también quedamos en esta cuestión de decir... ¿Qué nos está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando que retrasamos o retraemos el discurso social de esta propuesta del movimiento, del proyecto alternativo? Continuamos y continuaremos en esta instancia de diálogo, paradójicamente a veces cuando nos encontramos con vecinos que, si bien pueden estar organizados en diferentes sindicatos, dicen, bueno, a mí me interesaría que este tema se trate en mi sindicato. Y genial, el tema es que, bueno, nosotros nos reunimos con la Intersocial, nos reunimos con diferentes sindicatos, presentamos la propuesta, presentamos el proyecto y presentamos intenciones a mediano y largo plazo, un plan de trabajo de cómo nos gustaría seguir desarrollando estas instancias de diálogo y discusión. Que esto es lo que estamos haciendo una instancia de diálogo y discusión, ponemos sobre la mesa con total transparencia, seguridad y confianza el proyecto alternativo de los compañeros de ATCS. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que esa es la solución más justa, solidaria, de la seguridad social. Y quienes no están dispuestos a dialogar, a discutir esto, es porque quizás más allá del discurso que puedan hacer los medios de prensa, saben que sus fundamentos son innecesarios para una discusión real de este tema. Y uno, estamos acá, somos laburantes de diferentes actividades laborales, no relacionadas con la seguridad social, pero que sí nos interesa profundizar en este tema. Porque esto nos va a afectar a todo. Acá esto no tiene nada que ver con cuestiones religiosas, políticas y demás, sino que tiene que ver con un sistema de protección integral, un derecho humano fundamental, con una cobertura muy amplia, con la realidad que ninguno de nosotros ni nosotras estamos exentos de necesitar en algún momento una de las prestaciones de BPS o alguien de nuestra familia. Por lo tanto, es fundamental que salgamos todos a defender la seguridad social. Para eso estamos elaborando también una papeleta, para que esto sea una decisión del pueblo. En este proceso previo estamos en esta instancia de de conversación y discusión. Nosotros siempre decimos todo lo que sea para sumar en lo que tiene que ver a derechos y reivindicaciones para la clase obrera. Estamos abiertas a esas modificaciones, no en cambio para aquellas que sean en desmedro. Si nosotros tenemos que negociar alguna baja de los derechos o reivindicaciones que se plasman en el proyecto alternativo, realmente ahí no tenemos nada que conversar, compañeros. Esa es básicamente la postura que tenemos. Y si estamos hablando muchas veces, uno lo escucha, una intención, me da risa porque la verdad que es muy lejos de eso, ¿no? Una intención de dividir el movimiento sindical. No somos nosotros quienes estamos dividiendo el movimiento sindical, porque nosotros estamos insistentemente abriendo las posibilidades de diálogo y discusión con todo el mundo, porque así tiene que ser y porque estamos seguros de cuál es la postura de lucha de los compañeros que integran el movimiento. Así que desde ya, muchas gracias. Estamos en una situación histórica de eliminar el sistema de la SAFAP. Y con relación a eso, déjeme decirle que si tenés entre 40 y 50 años y fuiste afiliado a la SAFAP desde el desconocimiento o la mentira, tenés la posibilidad de revocar el artículo 8, que cuando estás por debajo del mínimo, debajo de los 67 mil pesos de salario nominal, podés revocar el artículo 8 haciendo una agenda en el servicio online de BPS. Que eso, viste, que no te lo comentan, ¿no? El tema ahora es las elecciones. Pero bueno, vas a la agenda online de BPS, en las diferentes opciones que te da, hay una que dice revocación de AFAP, podés revocar el tema de que se vaya el 7,5 de tus aportes como trabajadora a las AFAP, si tenés entre 40 y 50 años. Así que bueno, nos despedimos hasta el lunes que viene. Muchas gracias. Si hablamos de justicia social, puede ser que los trabajadores aportemos un 15% y los empresarios un 7,5%, no a las exoneraciones al gran capital.